Radio Comunitaria, para todo el Valle de Traslasierra, transmitiendo desde Mina Clavero. Radio Tincu, una asociación civil sin fines de lucro. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo estoy afónica, como se darán cuenta. Estamos en aire libre, en el programa número 118. Aunque sea difícil de reconocer, soy Graciela Puebla y estoy con Nati. Hola Nati, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Graciela, buenas tardes, muy bien. Me alegro. Gracias por estar ahí, gracias Nati, con los vos. Controles. Buenas tardes a toda la audiencia. También. Bien. Estamos haciendo con Nati esta nueva versión de Aire Libre, este programa 118, en el último día del mes de julio de este año 2019. Estamos en vivo durante 3 horas, a partir de las 13, o sea, hasta las 16, y la repetición la hacemos se emite los jueves a partir de las 5 de la mañana. Vamos a estar desarrollando estas 3 horas con temáticas que fueron seleccionadas, algunas acordes con las fechas que estamos viviendo en el Rescatando Historias, y otras que tienen que ver con lo que nos está sucediendo en la otra realidad. Y luego tenemos la agenda y tenemos también Vivir Mejor con la Madre Tierra, con algunas temáticas que creo que van a ser de interés para ustedes, lo mismo que el Memorias de Viaje. Empezamos el programa recordándoles que nos pueden escuchar por internet en radiotincu.blogspot.com, que tenemos un teléfono fijo que es el 471168, y también un celular al que pueden mandar mensaje o WhatsApp, que es el 50 52 21. Esa es la vía de comunicación más directa que tienen con nosotros, y pueden mandar mensaje o WhatsApp con comentarios, con sugerencias, con críticas, con lo que ustedes consideren conveniente, y también para participar por el sorteo de 2 meriendas para 2 en Del Monte Café Bar y de un accesorio en crochet. Se comunican, recibimos, comentamos. Vamos a el primer tema musical, que es Cumbia Como Quiero, en la versión de La Tímida Bailable. Luego hacemos la publicidad y después entramos en programa. Gracias. Yo la toco como quiero. Yo no sé de pescar.

9:30 a 14 y 16:30 hasta la medianoche. Fines de semana extendido hasta las 3 de la madrugada. Miércoles abre solo por la tarde. Del Monte Café Bar, el lugar de encuentro más cálido de Tras la Sierra. No te lo pierdas. Eutonía en el Valle de Tras la Sierra. Mariela Sferer, experta en trabajo corporal, a partir de la eutonía, entrelaza técnicas de estiramiento muscular, flexibilidad articular y desbloqueo de contracturas. La eutonía es una actividad apta para todas las edades, especialmente indicada para futuras mamás. Mariela ofrece un cálido espacio de respeto y cuidado de uno mismo. La propuesta incluye clases grupales o individuales. El estudio de Mariela queda en Nono. Anota sus teléfonos 15-53-32-39. El fijo 498-606. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Encontra abrigo y color los domingos de 10 a 14 en la ecoferia de Mina Clavero, enfrente a la playa central. Mitones, cuellitos, botas, medias, accesorios, cartucheras. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Todos los domingos de 10 a 14 en la ecoferia de Mina Clavero. Mucho más. FM Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Lava Center, lavadero familiar de ropa, ubicado en Urquiza 1190, casi esquina Mitre, te espera con atención personalizada de lunes a sábados de 9 a 14 y de 16 a 20. Recordalo, si necesitas lavar la ropa de la familia, Lava Center, lavadero familiar de ropa, Urquiza 1190, casi esquina Mitre. Entramos al bloque La Otra Realidad. Y antes de empezar con las temáticas elegidas para hoy, te recuerdo que te podés comunicar al 50-52-21 si querés participar en el sorteo de 2 desayunos o meriendas en Del Monte Café Bar y de un accesorio en crochet. Tenés que poner desayuno o tenés que poner crochet para que yo pueda diferenciar por qué querés participar. Y también a ese número te podés comunicar para mandar mensajes, para mandar sugerencias, críticas, comentarios, lo que vos quieras. Y bueno, entramos en este bloque y yo elegí para hoy una nota referida a la reforma laboral, de la que seguramente todos habrán escuchado hablar, no es un tema nuevo, pero me pareció interesante la nota porque le da una vuelta de tuerca a todo lo que anda dando vuelta por ahí. Es una nota que saqué de La Nueva Mañana de hace pocos días y el autor es Facundo Piai. Y dice, el preacuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que busca aranceles cero para comercializar libremente instaló el tema de la competitividad de la economía argentina. Este es el centro de la nota, o sea, habla de la reforma laboral, pero básicamente se centra en la competitividad y el mito del costo argentino. Después, al final de la nota, voy a dar mi opinión o algo que redacté para cerrar esta nota. La nota dice, los CEOs de las empresas más importantes del país expusieron su parecer sin rodeos y pidieron que se impulsen cambios en la legislación laboral, según ellos, para mejorar la competitividad. Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina, declaró que contratar y no tener más a esa gente tiene que ser más libre de lo que es con la legislación vigente, a la cual consideró un bloqueo que reduce la producción. En el mismo sentido, se expresó el presidente del café Martín el empresario del café Martín Cabrales, quien abogó por más flexibilización. Los países, dice este empresario, con menos requisitos de despido son los que tienen mayor productividad y mayor cantidad de empleos. Estos empresarios de sectores golpeados por la recesión económica no fueron la excepción, o sea, no son los únicos. Sin embargo, y acá viene el análisis que a mí me pareció interesante, cabe aclarar que durante el primer trimestre del 2019, la mitad de los argentinos ocupados ganó menos de 17 mil pesos, de acuerdo a la evolución de la distribución del ingreso que toman los relevamientos de la encuesta permanente de hogares. Asimismo, el último reporte del trabajo registrado publica que el salario medio fue de 31.719 pesos, de acuerdo a información oficial del Ministerio de Producción. Eso significa que el haber señalado se redujo unos 12 puntos, teniendo en cuenta la inflación acumulada hasta ese periodo. El mismo informe sobre la situación del mercado laboral señala que se perdieron 141.000 puestos de trabajo en el sector privado comparando abril de este año con el mismo mes del 2018. O sea, en un año, 141.000 puestos de trabajo en el sector privado. Los trabajadores independientes también se vieron afectados al registrarse 39.800 menos que en abril del año pasado. En consecuencia, la masa de asalariados se redujo un 8,4% respecto a un año atrás. Y también hay que tener en cuenta, dice, la devaluación que hubo y el aumento del 300% en el precio del dólar. Eso hace que en los últimos años el sueldo argentino lideraba el ranking regional y estaba entre los más altos de Latinoamérica. En cambio, actualmente, hoy, con un salario mínimo mensual de $294, Argentina ocupa el noveno lugar de los salarios latinoamericanos. Y el autor dice, tomando esta información, que si el salario fuese la variable determinante a la hora de hablar de competitividad, cuando se habla de competitividad son las condiciones con que un determinado producto sale al mercado internacional y puede competir justamente con otros de otros países. Entonces, si el salario fuese la variable a la hora de hablar de competitividad, que es lo que dicen los empresarios, tal como muchos de ellos sugieren en sus argumentaciones a favor de la reforma laboral, la producción local debería ser más competitiva que la de los Estados Unidos, en donde sus trabajadores ganan de mínima un promedio de $1,232, por supuesto, o Alemania, en donde el mínimo es de $1,700. O sea, para que se entienda, si nosotros tenemos en este momento un salario mínimo mensual de $294 y lo comparamos con los 1.232 de Estados Unidos o los 1.700 de Alemania, tenemos un salario muy bajo. Entonces, cuando están argumentando que los salarios son los que impiden, los salarios de la masa trabajadora, por supuesto, los que impiden la competitividad de Argentina en el mercado internacional, los números demuestran que son una mentira, ¿sí? Es imposible comparar $294 de Argentina de salario mínimo mensual contra los 1.700 que reciben en las mismas condiciones un trabajador en Alemania. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una total y absoluta mentira que el trabajador argentino gana demasiado y eso impide que Argentina sea competitiva en el mercado internacional. Y además de estos dos ejemplos que da de Estados Unidos y Alemania, el autor dice que lo mismo pasa en Japón, Australia y Francia y Holanda, que tienen mínimos salariales parecidos a los 1.700 de Alemania, que están bastante por encima de los $1,232 siempre de Estados Unidos. Esto dice el autor que es realmente entonces una mentira lo que argumentan respecto a que los salarios argentinos son muy altos. Las economías de los países mencionados pagan mejores sueldos y sus productos son más competitivos que los nuestros en la mayoría de los sectores manufactureros. Y toma dos ejemplos. Dice, si analizamos el peso que tienen los diferentes gastos en insumos, distintos factores y servicios que realiza la industria automotriz para producir los automóviles y utilitarios, vemos, consultando los balances de las empresas, que los insumos, partes y piezas, tanto importadas como nacionales, representan el 72% del valor de ese vehículo que se pone en venta, mientras que los salarios más las contribuciones patronales representan el 10%. Entonces, otra vez, cuando nos están diciendo que en el costo final de cada producto incide muchísimo el salario, porque son muy altos los salarios argentinos, los números también demuestran que eso no es cierto. Y después da otros ejemplos. Dentro de la industria metálica básica, la siderurgia y la producción de aluminio, dice que las materias primas y la energía para la fundición tienen un precio de más del 70%, siendo los salarios poco menos del 13%. O sea, estamos entre el 10 y el 15% de cualquier producto manufacturado puesto en el mercado internacional. Entre el 10 y el 15% es lo que se llevan los salarios. O sea, es muy bajo el porcentaje en que participan en la formación de ese precio. Y también habla de la producción de carne de cerdo y dice que los trabajadores con sus salarios tampoco tienen el número principal en la determinación del precio. O sea, no está hablando solamente de productos muy elaborados como puede ser un vehículo, sino que también en otros sectores como es la producción de carne de cerdo pasa lo mismo. Es mentira que los salarios se llevan la mayor parte del costo de producción. Y a mí me pareció importante que podamos entender qué es la reforma laboral que están pidiendo. Descaradamente ya algunos empresarios cuando dicen que sería necesario poder despedir sin ninguna razón. O sea, están pidiendo precarizar el trabajo. Todo esto dentro de lo que se llama reforma laboral. ¿Y qué es esa reforma? Es eliminar derechos adquiridos mediante leyes sancionadas durante los gobiernos peronistas. Al principio del siglo XX, los socialistas, con Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo a la cabeza, que fueron los que impulsaron esto, impulsaron una serie de leyes laborales que fueron rechazadas por las élites gobernantes y sus representantes en el Congreso. No tenemos que dejar de lado que los que representan al pueblo y a las provincias en el Congreso, ya sean diputados o senadores, muchas veces, representan más a los empresarios que a los trabajadores. El aguinaldo, la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones pagas, las indemnizaciones, las mejoras en las condiciones laborales, etcétera, etcétera, eran beneficios para los trabajadores que no lograron convertirse en ley, estamos hablando de principios del siglo XX, porque los grandes propietarios de tierra, los terratenientes y los capitalistas nacionales e internacionales que eran propietarios de las primeras fábricas del país, que en un primer momento solo se radicaron en la ciudad de Buenos Aires, sostenían que limitaban sus actividades y no permitían que esas actividades fueran rentables. Acá está otra vez la rentabilidad y la competitividad. Hace 100 años los argumentos eran los mismos que hoy. No se debía garantizar mejoras a los trabajadores porque eso hacía, decían en ese momento, que no seamos competitivos a nivel internacional. Y la forma correcta de decirlo es que ellos, como empresarios, debían resignar una parte de sus enormes ganancias. O sea, había una parte de las ganancias que, mediante estas leyes, iban a pasar a mejorar la vida de los trabajadores. Y eso era lo que ellos no querían. Durante el primero y el segundo gobierno peronista, estos beneficios laborales se convirtieron en leyes. O sea, esas ideas que a principios del siglo XX lanzaron y pusieron sobre la mesa los socialistas se convirtieron en leyes durante los gobiernos peronistas, junto con una serie de medidas que cambiaron notablemente las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Por ejemplo, además de todo lo que ya mencioné, lo que era estrictamente salarial, las obras sociales, la hotelería sindical, etc. Y además le dieron un nuevo impulso al mercado interno porque esos trabajadores tuvieron la posibilidad de gastar más, beneficiando a la actividad económica. Las patronales siempre se opusieron y cada tanto, especialmente con gobiernos neoliberales y de facto, sacaron a la luz el tema de los costos y la solución a todos los problemas que para ellos es la flexibilización laboral. Hoy, 100 años después de las primeras voces que se alzaron para lograr esta legislación y a 70 años de que se concretara, vuelven a insistir con estos falsos argumentos. Nos quieren llevar a principios del siglo XX con salarios miserables, con despidos sin causa, con trabajadores que se paguen su propia indemnización mediante ahorro forzoso, con un ataque permanente a la actividad gremial. Y hay que aclarar que no es que los sindicalistas sean santos y honestos, ¿eh? Y también atacan permanentemente los reclamos colectivos. Quieren trabajadores con salarios de hambre, que sean sumisos y que estén contentos con esa situación. La contracara de esto son las enormes ganancias para empresarios, empresas y bancos, con el agregado de que hoy los dueños de los mismos, o sea, de las empresas y de los bancos, están en el gobierno. Esto es lo que me pareció una aclaración necesaria respecto a la flexibilización laboral. Vamos a escuchar a No te va a gustar en un tema que se llama Los villanos y seguimos. Leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, los feos, de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, hey, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Sale. FM Tincu 107.9, radio comunitaria para todo el Valle de Traslasierra, transmitiendo desde Mina Clavero. Radio Tincu, una asociación civil sin fines de lucro. Seguimos en Aire Libre, en la Tincu, en el 107.9, a media voz hoy, pero espero que me escuchen bien igual. Seguimos dentro de la otra realidad, el bloque donde selecciono algunas noticias que me parecen importantes, y en este caso es una que me llegó por distintos lugares y en distintas formatos, y se relaciona con algo que vamos a ver después sobre la telefonía 5G, y es sobre el capitalismo de vigilancia, una nota del Economista de España de junio de este año que me llamó mucho la atención y que compartí con otras personas, y me pareció interesante compartirlo acá en el micrófono. La noticia dice: en el mundo feliz, que no sé si todos conocen el libro del escritor británico Aldous Huxley, su novela del año 1932, en ese libro, llamado así El Mundo Feliz, las personas viven drogadas y felices, manipuladas por un plan superior en el que la ciencia más puntera solo sirve a una estructura de dominación. Ahora no tenemos Soma, que era la droga que consumen los personajes de Huxley, pero tenemos un abanico infinito de aplicaciones y servicios gratis diseñados específicamente para convertirnos en felices adictos y en los auténticos recursos que surten la acumulación de riqueza en el nuevo capitalismo que ordena el mundo. Bienvenidos entonces, dice el autor de la nota, al capitalismo de vigilancia, el lugar en el que nunca nos hemos sentido tan libres, pese a ser observados sin descanso. Y acá empieza a dar lo que es el centro de la nota. Dice: tu Smart TV te observa, pero también tu teléfono, tu coche, tu robot de limpieza. Recuerdo que la nota viene de Europa, ¿sí? Los robots de limpieza acá todavía no están difundidos, aunque no tengo dudas de que hay una parte de la élite, de la parte más alta de la pirámide de población, que los debe conocer. Tu asistente de Google y hasta esa pulserita que monitoriza el número de pasos que das. Una pista: todos los productos que llevan la palabra Smart o incluyen la coletilla de personalizado ejercen de fieles soldados al servicio del capitalismo de vigilancia. Y así lo resume Soyana Zuboff, profesora emérita de la Universidad de Harvard y creadora del concepto llamado a sepultar el capitalismo que hemos conocido hasta ahora. Su origen se remonta a hace 2 décadas, o sea, nosotros lo estamos viviendo o estamos tomando conciencia ahora, pero esta investigadora dice que surgió hace 2 décadas con la burbuja de las .com y aún no somos conscientes de que la era económica ha cambiado. Establezcamos primero el nuevo mapa para saber orientarnos en esta realidad económica. En el capitalismo industrial, los propietarios de los medios de producción, que son históricamente tierra, trabajo, capital más tecnología, son los emprendedores, que a través de una inversión compran las materias primas y la estructura necesaria para la producción de bienes y servicios y contratan mano de obra con ese fin. El objetivo último es colocar estos productos en el mercado, donde los clientes coinciden con los trabajadores, o sea, son los propios trabajadores los que compran. El medio sobre el que reposa todo el sistema del capitalismo de vigilancia, sin embargo, es la infraestructura digital. O sea, acá está el cambio entre lo que fue, según esta autora, hasta ahora, el capitalismo industrial y esta nueva versión del capitalismo que ella llama capitalismo de vigilancia. Las redes de Internet, las tecnologías informáticas y las propias vidas humanas son los medios de producción imprescindibles para proveer datos personales, la auténtica materia prima del sistema. La mano de obra ya no está configurada por empleados que reciben un salario a cambio de su trabajo, sino por usuarios de aplicaciones y servicios gratuitos, satisfechos de adquirirlos a cambio de ceder sin consentimiento a múltiples empresas un registro de sus experiencias vitales. En el nuevo capitalismo, los datos personales se acumulan para producir el bien que se pondrá a la venta en el mercado, que son las predicciones sobre nosotros mismos. Los propietarios de los medios de producción, ya lo habrán adivinado, no son otros que los que ejercen el monopolio del negocio digital: Google, Facebook, Apple y Amazon. A su modelo, sin embargo, se han sumado todo tipo de compañías del entorno tradicional. El capitalismo industrial, con todas sus crueldades, era un capitalismo para las personas. En el de vigilancia, por el contrario, las personas apenas somos ya clientes y empleados, somos por encima de todo fuentes de información. No es un capitalismo para nosotros, sino por encima de nosotros, señala la investigadora. Y un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que es profesor de la Universidad de Berlín, dice: el ser humano es un terminal de corrientes de datos, el resultado de una operación algorítmica. Con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas. Volvemos a las crisis de las .com. Al finales del siglo pasado, Google, una compañía entonces alérgica a la publicidad, tuvo que plantearse su modelo de negocio y cómo lograr rentabilidad. Sheryl Sandberg, una directiva al frente de la publicidad online de la firma, llegó a la conclusión de que la combinación de la información derivada de su algoritmo y los datos computacionales recogidos de sus usuarios podían ofrecer un análisis muy interesante para que los anunciantes no erraran su objetivo. Con una predicción de quién necesitaba o deseaba qué, el anunciante sabía a quién dirigirse y qué venderle. Y acá les pido que hagan un ejercicio mental o de imaginación y lo relacionen con toda la estrategia que ha desarrollado Cambiemos desde que llegó al gobierno. Repito la última frase: con una predicción de quién necesitaba o deseaba qué, el anunciante sabía a quién dirigirse y qué venderle. Google había encontrado una fórmula para predecir comportamientos humanos. Establece un giro oscuro e inesperado en el capitalismo de vigilancia, pues reclama experiencias humanas privadas para convertirlas en datos de comportamiento e integrarlas en el mercado. Entre 2001 y 2004, los ingresos del motor de búsqueda crecieron casi un 3.600%, está hablando de Google. En marzo del 2008, la investigadora de la que estamos hablando fue fichada por Mark Zuckerberg para Facebook, donde implantaría el mismo modelo de éxito. A partir de aquí, esta estructura de negocio se extendió a todos los ámbitos económicos, donde los datos suponen ahora la verdadera fuente de riquezas. Los servicios que ofrece el capitalismo de vigilancia consisten en predicciones basadas en datos sobre nuestros comportamientos, y estas predicciones se venden a otras empresas como anunciantes, aseguradoras, grandes almacenes o proveedores sanitarios. Para la creación de estos datos en cantidades masivas para extraer predicciones como de una bola de cristal, los humanos resultan agentes imprescindibles. La singularidad es que, en este nuevo capitalismo, nadie les cuenta que se transforman en la mano de obra gratis. Tampoco lo importante es que son sus comportamientos, sus hábitos, sus deseos, sus miedos, sus sueños, sus proyectos, sus dudas. Todos estos detalles, esta intimidad, es extraída desde la infraestructura digital para ser vendida. Y ni siquiera hay una remuneración por ello. ¿Cómo llegamos a consentir esto? Hay una abogada española, Paloma Llanesa, experta en ciberseguridad, y dice que el consentimiento en realidad no existe cuando escribimos nuestros datos personales rápidamente para bajarnos aún más rápidamente una aplicación gratis o recibir una newsletter semanal. El consentimiento es una de las grandes mentiras de Internet, afirma esta abogada española, experta en el tema. Asegura que el problema empieza cuando nuestros datos son usados para otras finalidades y cedidos a terceras empresas que buscan conocernos mejor y sacar un perfil de cómo somos. Esto es legal, pero el usuario normalmente accede a los términos sin haberlos leído en profundidad. E incluso cuando lo hace, resulta difícil no perderse en la terminología legislativa, técnica y los conceptos. Sin saberlo, el usuario puede estar dando consentimiento a ser escaneado en redes sociales y de ahí se saca el perfil de la persona. Solo con las fotos de Instagram ya se pueden deducir cosas del comportamiento, dice. Si cada vez más empresas nos están utilizando, la siguiente pregunta es: ¿por qué lo aceptamos como algo irremediable? ¿Por qué no decir basta? La abogada Llanesa nos invita a enfocar la atención en otro punto, adentrarnos en aspectos de la psicología humana. Solo entonces resulta obvio que tampoco un alcohólico dice basta a otra botella de cerveza. Las aplicaciones, dice, están basadas en un inteligentísimo sistema de adicción y gamificación. Gamificación por game, juego. Diseñan esto para hacernos adictos. Todo es como un juego. Tienes que participar para formar parte de la sociedad. Una vez que somos adictos, parece prácticamente imposible decir no, a ceder nuestra vida una vez más a cambio de la app del momento. La abogada considera que las personas no son inconscientes, sino adictas, y que viven en un estado de infantilización ante la tecnología. Y ella dice: a mí me preguntan, ¿cómo puedes vivir sin WhatsApp? Y yo les contesto, ¿y tú cómo puedes vivir tan enganchado? El fervor adolescente de querer formar parte de lo último, recibir atención y no perder nada de lo que hace el grupo, afecta ahora a todos los grupos de edad. Y esto lo podemos ver realmente. En algún momento, creo, todos pensamos que solamente los adolescentes se podían enganchar. Y sin embargo, nos ha impregnado a todas las edades. Como los personajes de Hackley, las personas son felices con aplicaciones que les ahorran tareas tan sencillas como apagar la luz. En otros casos, ni siquiera eso. Y dice, se nos está engañando por partida doble. En primer lugar, cuando hacemos entrega de nuestros datos a cambio de unos servicios relativamente triviales, y en segundo, cuando esos datos son después utilizados para personalizar y estructurar nuestro mundo de una manera que no es ni transparente ni deseable. Vamos a hacer un corte musical y después seguimos con este tema que a mí me pareció interesante porque plantea, o a mí me planteó, algunas preguntas y algunos cuestionamientos que sinceramente no me había hecho hasta ahora. Vamos a escuchar a Julio Lacarra en la canción de Nuestros Días y seguimos. Aquí porque es mi tierra y soy algo duro de cesera. Esta es la que piso y me sustenta. Quiero estar cuando apure la primavera. Canta y di las cosas que te suceden. Es el canto el tesoro que el hombre tiene. Nadie podrá callarlo si lo que dices son las verdades tuyas y de tu gente. Canta, canta, canta. Olvidemos al miedo si vive dentro, como alertando los sentimientos. Lo ando ahora cuidando de tanto frío. Ya vendrán despertares de sol violento. Esta es la canción de nuestros días, libre de ataduras, clara y sencilla. La llevo como estrella en la guitarra y la tiendo bajo de mi camisa. Canta, canta, canta. Canta. de aquí porque a mi gente no quiero llorarla desde afuera. La pena entre muchos duele menos y se hace más aguantadera. El discurso es breve pues ya no hay tiempo. Vale más lo que haces que lo que dices. Es que el hombre solo se muere solo si no hay otros que lleven sus cicatrices. Canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta. A la radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Se desinforma de la realidad. Seguimos en Aire Libre, en la Tinku, en el 107.9 y dentro del bloque La Otra Realidad. Te recuerdo que podés mandar mensaje o WhatsApp al 50 52 21 para contarnos lo que te parezca oportuno y también para participar en el sorteo de 2 desayunos o meriendas para 2, gentileza de Del Monte Café Bar, y también de un objeto de adorno en crochet, ¿sí? Y ya recibimos nuestro primer mensaje, es de Mariela, que dice que está escuchando y que quiere participar en el sorteo. Gracias, Mariela, por comunicarte con nosotros. Seguimos hablando del capitalismo de vigilancia, que según la investigadora de la Universidad de Harvard, sería la fase del capitalismo que estamos viviendo en este momento. Y dice que además de la gamificación, o sea, todo lo que tiene que ver con los juegos, la otra clave que explica que se ponga en funcionamiento el ciclo de la adicción reside en la gratuidad de estos servicios. Y resalta, las apps gratuitas son el cebo, no es un regalo que le hace una empresa magnánima al usuario. A través de ellas comienza la extracción de datos, la acumulación de comportamientos que serán horneados para poner en bandeja un festín de predicciones listas para ser transformadas en dinero. Detrás de todo esto está el problema de la gratuidad. Dice la abogada también, o sea, se suma a la opinión de la investigadora de la Universidad de Harvard, la española, la abogada Paloma Llanesa. Para quien el cebo de los servicios gratis emergió como fórmula alternativa de la monetización. La gratuidad no solo hace más sencillo que las compañías sigan recolectando datos personales, sino también que quede abierto el grifo de la precarización laboral, o más bien la autoprecarización, dice ella, que acabará afectando al mismo ciudadano que ha descargado un servicio gratis. Y lo explica de esta forma: si no estás acostumbrado a pagar por contenidos, por servicios, por información especializada, al final alguien en el otro lado de la cadena de valor se resentirá. Alguien perderá su trabajo y antes o después tal vez te toque a vos. Este es otro aspecto, otra arista de esta temática. Las personas felices con la innovación tecnológica han abierto las puertas de su casa a que la vigilancia continúe en su refugio más íntimo. El llamado Internet de las Cosas, que ya cuenta con sus primeros escándalos tras convertir a ingenuos juguetes en espías de niños, ha llegado para maravillarnos con sus efectos hipnóticos. Le digo a Alexa que me apague las luces y las apaga. Es magia. Alexa parece que es uno de los robots familiares o domésticos que hay en Europa. Los aparatos conectados a Internet nos ofrecen un panorama oscuro donde la vigilancia queda sellada. En concreto, la abogada española alerta sobre la evolución de la televisión inteligente, Smart TV. Los últimos modelos están concebidos para que la conexión a la red sea 24 horas los 7 días de la semana. Es como tener un micrófono en tu casa, dice. Y además advierte de otra perversión más. Las apps que permiten encender la televisión desde el propio móvil. Y así, los hábitos que se tienen ante la televisión, el tiempo que pasas viéndola, si paras en una escena determinada de sexo, de amor o de violencia, quedan guardados y se mezclan con los datos extraídos del móvil, o sea, del teléfono celular. Los robots de limpieza, que repito, no sé si existen acá, en Europa parecería que son bastante comunes, conocen, dice, el perímetro de tu casa. Tu coche sabe si metes bien o mal las marchas. Tu libro electrónico registra qué prefieres leer. Y Alexa, la robot, lo sabe todo. El hombre y sus datos se ponen al servicio de Internet. Pienso que estoy leyendo un ebook, pero en realidad es el ebook el que me lee a mí. No vivimos en un mundo conectado, vivimos en un mundo vigilado. El doctor del que hablamos antes, Byung-Chul Han, el surcoreano, se suma a esta idea y compara la nueva observación de los ciudadanos con el sistema del panóptico de la arquitectura carcelaria. Todos los que hayan leído a Foucault seguramente saben de qué se trata. En la cárcel hay una torre de vigilancia. Los presos no pueden ver nada, pero todos son vistos. En la actualidad se establece una vigilancia donde los individuos son vistos, pero no tienen sensación de vigilancia, sino de libertad. Para Han, la sensación de libertad que brota en los individuos es engañosa. Las personas se sienten libres y se desnudan voluntariamente. La libertad no es restringida, sino explotada. Y dice, la gran diferencia entre Internet y la sociedad disciplinaria es que en esta última la represión se experimenta. Hoy, en cambio, sin que seamos conscientes, somos dirigidos y controlados. Han pasado por delante de un gimnasio e inmediatamente han recibido una notificación con una irresistible oferta para apuntarse. Han chateado con un amigo por WhatsApp sobre un viaje a Estocolmo y han empezado a recibir anuncios de alojamiento en Suecia. Han comentado en voz alta que les apetece comer una pizza y su pantalla les bombardea con ofertas de alguna conocida pizzería. Si alguna vez les ha pasado algo de esto, no se maravillen y párense a pensar. No es magia. Es el capitalismo de vigilancia alimentándose de sus vidas. Y pensemos, a lo mejor muchas de estas cosas no nos han pasado, pero pensemos qué es lo que pasa en nuestra computadora cuando empezamos a soñar con un viaje a Cuba. Si estás escuchando, Tania, sabes de qué estoy hablando, o Mabel. Cuando uno empieza a buscar, bueno, alojamiento en La Habana, alojamiento en Varadero, a los pocos minutos nos empiezan a llegar toda clase de ofertas de alojamiento en ese lugar o esos lugares que nosotros estamos tratando de investigar. Esa es la vigilancia, ese es el capitalismo de vigilancia. Y se aplica no solamente a nosotros como adultos, sino también a nuestros niños cuando les damos el teléfono para que jueguen esos jueguitos que son aparentemente inocentes. Les dejo la inquietud, básicamente es eso, es una inquietud y el pensar qué es lo que hacemos cada vez que nos conectamos, cada vez que les damos me gusta a algo en Facebook. Vamos a escuchar a Georgina Hassan y Kevin Johansen en El Círculo y vamos a entrar en el Rescatando Historias. Después el círculo da la vuelta. Tincu, 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Seguimos en Aire Libre. Acaban de entrar dos mensajes muy lindos de Gabriel y Claudia, a los cuales agradecemos que se hayan comunicado con nosotras y ya están participando por los sorteos. Entramos en el Rescatando Historias y vamos a hablar de un aniversario que se cumplió la semana pasada, cuando se conmemoraron los 43 años de la noche del apagón que se dio en Jujuy. En ese momento, alrededor de 5.000 ciudadanos se movilizaron, cuando fue el aniversario, desde Calilegua a Libertador General San Martín, localidad de Jujeñas ambas, en reclamo de memoria, verdad y justicia por los más de 300 desaparecidos luego de que la dictadura cívico-militar, con el apoyo de la empresa Ledesma, cortara la luz en ambas localidades entre el 20 y 27 de julio de 1976 para facilitar el operativo. La convocatoria estuvo a cargo de organismos de derechos humanos como Hijos Jujuy, Frente de Organizaciones en Lucha, y a través de Tati Almeida llegó el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Otro de los reclamos presentes en la movilización fue para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la causa por complicidad empresarial de los dueños de la empresa Ledesma durante la dictadura cívico-militar. Y es importante señalar que Miguel Blaquier, el ex abogado, perdón, para los que no estén al tanto, Blaquier es la familia dueña del Ingenio Ledesma. El Ingenio Ledesma es uno de los más grandes del país, tiene enormes extensiones en Jujuy. Hay un pueblo que se llama Pueblo Ledesma. No es aventurado decir que... así como esa familia es dueña del pueblo, ha sido dueña de vidas de las personas que vivían en él. Y Blaquier, el viejo Blaquier, fue juzgado y no fue condenado, sino que fue absuelto porque, según dijo la justicia en ese momento, no estaba demostrada su participación en estos hechos. Y Miguel Blaquier, ex abogado de la compañía y sobrino directo del principal imputado, integra hoy una ONG junto a la esposa del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkranz. Entonces, desde adentro mismo de la familia, digamos, hay algunos cuestionamientos sobre ese accionar. Durante la marcha, la titular de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy dijo: rescatamos muchos recuerdos y el simbolismo de esta fecha en contra de la complicidad empresarial para la ejecución del terrorismo de Estado. Tomando los testimonios, dijo, de las víctimas, sostenemos que Blaquier es uno de los responsables, junto con Lemos, otros de los directivos, del secuestro y detención ilegal de más de 300 compañeros, de los cuales alrededor de 30 personas continúan desaparecidas. Este es un ejemplo, entonces, de los muchos que hay, lamentablemente, en nuestro país. El caso de Ford Motor en la provincia de Buenos Aires es otro. De ejemplo, decía, de que los militares hicieron una parte del trabajo, pero una parte importante de la sociedad civil estuvo implicada en la detención, secuestro y desaparición de personas. Y generalmente lo que ha pasado con la justicia es que no han condenado a los responsables civiles. Blaquier, como dije antes, fue absuelto porque la justicia consideró que no se había probado suficientemente su participación en estos hechos. Pero la realidad es que durante una semana, entre el 20 y 27 de julio de 1976, la empresa logró que se cortara la luz desde Calilegua hasta General San Martín, localidades ambas de la provincia de Jujuy, y eso facilitara la detención, especialmente a la noche, de estos trabajadores que eran los que protestaban, eran sindicalistas, eran los que reclamaban mejores condiciones de trabajo y estaban en contra de la represión que históricamente ha sufrido el pueblo jujeño. Por eso yo sigo sin entender los resultados de las elecciones, las últimas sobre todo, en que el gobernador de Jujuy demostró perfectamente estar alineado con estos postulados y sin embargo la población, que en su mayoría es pobre en Jujuy, avaló con su voto una reelección de Gerardo Morales, un ser despreciable. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa en su versión de País y seguimos. Fuerte de tus manos quema mis puertos, jazmín oculto de este país que llevo, mezcla de bueyes de sol seguro. Los que llevan tus años de cordillera, de mar desnudo, esta raíz del alba, olía de cielo, de vientre duro. Ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. Y por tu primavera nuestra mirada es más fecunda. Salina, uña de cobre, orilla sola, donde besan los ríos, tu sangre llama, tu voz demora. Y el de tu llamarada, valles de hueso, colmesa roja, donde miran los niños y el hambre muerde la silla rota. Ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. Nuestra mirada es más fecunda. Ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. Y por tu primavera nuestra mirada es más fecunda. La la la la la la la la la la la la la la. Aire libre. A mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire. aire me mueve a mí. Seguimos en Aire Libre. Acaba de entrar un mensaje de Mabel. Gracias por comunicarte con nosotras, Mabel, y ya estás participando, al igual que Mariela, Gabriel y Claudia, en los sorteos. Entramos al bloque rescatando, estamos, en el bloque rescatando historias, y vamos a hablar de Héctor Germán Oesterheld, ya que se cumplieron 100 años del nacimiento del creador de El Eternauta, una historieta que tal vez muchos de ustedes hayan seguido, que conozcan, se han publicado libros, o sea, pasó, fue tal la importancia que tuvo a nivel social, que pasó a ser un libro que resume una parte de las historietas, de la historia de este personaje. Oesterheld fue un verdadero original, alguien que entendió a la historieta como una herramienta educativa, un entretenimiento, una expresión social, y creó de las mejores. Y acá tengo que recordar que hace unos años empezó a circular, o se empezó a proveer a las bibliotecas de las escuelas públicas de mucho material, y entre ellos venía Mafalda, venía El Eternauta también, y los chicos, las nuevas generaciones, tuvieron la posibilidad de acceder a este personaje. Oesterheld fue secuestrado con sus cuatro hijas y asesinado en 1977. En estos días, repito, se cumplieron 100 años de su nacimiento. Si así estuviera vivo, tendría 100 años. Todo en Héctor Germán Oesterheld tuvo la potencia de lo definitivo: su obra, su vida entrelazadas, su apuesta a la ficción y a la historieta como vehículo, su militancia, su tragedia personal y familiar, que en alguna medida refleja la tragedia de todo el país. Él decía: el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Eso lo escribió a propósito del Eternauta. Este escritor, este guionista, plantó a ese héroe en plena Buenos Aires. Lo hizo salir de un chalet de Vicente López, tan parecido al suyo de Bécar, o sea, ahí cerca, en la provincia de Buenos Aires. De una partida de truco entre amigos, tan parecida a la que allí se jugaban tantas noches. Nació como una historieta de ciencia ficción en 1957, o sea, tiene más de 60 años, en el suplemento semanal Hora Cero de la editorial Frontera, que abrió el propio Oesterheld con su hermano Jorge, una jugada que económicamente fue un fracaso. Se la promocionó en los anuncios como una cita con el futuro, o sea, El Eternauta. Su salida se prolongó por 2 años y hoy es bandera, mural y es un lema. Oesterheld había estudiado geología, completó la carrera, pero nunca llegó a entregar la tesis. Ya casado, dejó un puesto en el laboratorio de minería del Banco de Crédito Industrial para dedicarse de lleno a la literatura. Un primer cuento suyo se publicó en la prensa en 1943, a instancias de un compañero de facultad cuyo padre era editor del diario. Los cuentos infantiles y las notas de divulgación científica para las editoriales Códex y Abril fueron sus primeros trabajos. Una vez se equivocó, lo cuenta él, al llevar entregas a estas dos editoriales, y en ambos casos las personas responsables leyeron algo que no correspondía para la editorial, pero les gustaron, y entonces él ahí empezó a escribir como loco, dice. Además del dueño de Editorial Abril, que era una editorial importante en esas épocas que se expandía la industria editorial en nuestro país, otro nombre importante de la edición argentina se cruza con el de Oesterheld en esta etapa, y es Boris Spivakov, director de publicaciones infantiles, que lo invitó a formar parte de sus proyectos que resultaron muy populares, como la revista Gatito. Y ya entonces Oesterheld advirtió e hizo uso de una característica central de la historieta: su poder de llegada. Y escuchen ustedes qué reflexión importante hace Oesterheld. Él dice: el chico común de una familia sin acceso a libros no tiene acceso a nada. Entonces las historietas tienen que ser algo bien hecho para que el chico aprenda historia, ciencia, geografía y estimule su imaginación. Este era uno de sus pensamientos. En octubre del 51, Oesterheld publicó su primera historieta para adultos, Cargamento Negro, en la revista Cine Misterio. Y luego otros que fueron Bull Rocket, Sargento Kirk, Uma Uma, Mort Cinder, que se volvió de culto y fue dibujada por ese gran dibujante que fue Brescia, y fue el primer éxito de Héctor como guionista, y también el descubrimiento de una estructura narrativa que potenció en El Eternauta. Comenzó entonces una carrera que atravesó la época de oro de la historieta en la Argentina, la de las décadas del 50 y del 60. Una revista como Misterix tenía tiradas de 220.000 ejemplares. El de Sargento Kirk fue el personaje que el guionista se llevó de la Misterix de abril a la editorial que abrió con su hermano Jorge, Frontera. Y allí comenzó a salir Hora Cero, y en su suplemento semanal, El Eternauta, empezó a circular. A los pocos años, Frontera quebró tras una estafa de los imprenteros y Oesterheld siguió haciendo historietas. El Eternauta tuvo dos salidas más, en 1969 en la revista Gente y en la década del 70 para Editorial Record. Y dice Oesterheld: siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta inicialmente fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. Ese fue el planteo. Y lo demás creció solo, como crece sola, creemos, la vida de cada día, dijo Oesterheld. Publicado en el semanario, El Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente. Aparecieron así situaciones y personajes que ni soñé al principio, como el Manu y su muerte, o como el combate de River Plate, o como Franco, el tornero, que termina siendo más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia. Ahora que lo pienso, dice Oesterheld en una entrevista, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central, El Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Vamos a escuchar a Eruca Sativa y Abel Pintos en Somos Polvo, y terminamos en un ratito la historia de Héctor Germán Oesterheld, el creador de El Eternauta. Quise dejar de ser el prólogo de una causa perdida. Sentí el calor que sienten los que brillan, pero hay en mí una pena que aniquila. Es el velo del pasado, como lanza al costado. De cambiar el rumbo del viento, tal vez sortee mi suerte sin el corazón. Si ves mi risa, ya no te detengas. Soy la mitad de lo que fui. Somos polvo. Ceniza y un incendio. Thank you. de olvidarte. Mariano Delgado. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tinku. Aire libre. Seguimos en Aire Libre, estamos en la Tinku en el 107.9. Te podés comunicar con nosotros, nosotras al 50 52 21. Hay un teléfono fijo que es el 47 11 68. Nos podés escuchar por internet en radiotinku.blogspot.com. Estamos físicamente en Villanueva 2368 de Mina Clavero, y también podés encontrar parte de la información que yo comparto con ustedes acá en el Facebook específico de este programa, que es Aire Libre Revista de Radio. Vamos a terminar la historia de Héctor Germán Oesterheld, el creador del Eternauta. Una historia trágica, y dice la noticia con que yo estoy compartiendo con ustedes, que un poco de la mano de sus hijas, Oesterheld, que tenía 4 hijas, pasó de ser un humanista no demasiado ideologizado, aunque crítico del peronismo, a ser parte de Montoneros en su estructura de prensa, o sea, haciendo lo que él sabía. Como militante también hizo historietas, La Guerra de los Antartes para el diario Noticias, otra versión que también era extraterrestre, aunque ya explícitamente imperialista, y también hizo 450 años de guerra contra el imperialismo para el Descamisado, entre otras obras. Cuando lo secuestraron en 1977, lo llevaron a Campo de Mayo, al Sheraton, al Vesubio, o sea, pasó por distintos lugares de esos espantosos que eran campos de concentración. Ya habían secuestrado a su hija Beatriz y asesinado a Diana. Lo mantuvieron con vida hasta el secuestro de Mariana y el asesinato de Estela. O sea, ahí es cuando desaparecen, asesinan a sus 4 hijas. A su nieto de 4 años, Martín Miguel, lo llevaron unas horas con él y finalmente se lo dieron a su abuela Elsa, con quien creció. Elsa dice: el desafío que me impone la vida es ciclópeo. De mí depende que este niño, Martín Miguel, no sea un resentido, un amargado, un ser negativo. Crió entonces Elsa a su nieto sola, sin su compañero de vida y sin ninguna de sus hijas, porque los mataron a todos. O sea, las 4 hijas y Oesterheld fueron asesinados por la última dictadura cívico-militar. Ella, Elsa, la esposa sobreviviente, que había estado en contra de la militancia de su marido y de sus hijas, luchó hasta su muerte en 2015 como abuela de Plaza de Mayo, porque 2 de sus hijas estaban embarazadas al momento de su secuestro. Esta es la historia que hemos rescatado entonces de un personaje, tal vez el más importante dentro de la historieta argentina, con la creación de el Eternauta, ese personaje ya mítico, Héctor Germán Oesterheld, que hubiera cumplido 100 años si estuviera vivo y que fue asesinado junto con sus 4 hijas por su militancia y su trabajo en Montoneros. Vamos a escuchar, para cerrar esta parte del bloque Rescatando Historias, a Malena Muyala y Charo Bogarín en Pasos. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. queda nada. Será lo que has vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Pasa, entra y no te quedes. Pasará lo que pasó. Apagado solo, llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa manos, pasa manos, pasa, pasa tiempo, tiempo, pasa, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo de radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos en Aire Libre, en la Tinku, en el 107.9, y estamos dentro del bloque Rescatando Historias. Y me gustó rescatar la historia, o me pareció interesante, la historia del origen de la chacarera. Y yo encontré una versión de Gustavo Daniel Ojeda y Nati encontró otra del Cuchi Leguizamón. Entonces, primero les voy a compartir la que encontré yo, la de Ojeda. Ojeda dice que por el Camino Real, el que viene del norte, llegaron los africanos esclavizados desde Perú hasta Santiago del Estero y crearon en ese lugar, según la versión de Ojeda, la chacarera. O sea, los africanos. Y en realidad, él dice que lo que crearon fue el ritmo de gato, dado que este es el padre de la chacarera, siempre según la versión de Gustavo Daniel Ojeda. Y él dice que en el rubro musical hay consenso sobre esto. Y que en este viaje también se trae el quechua de los incas y que aquí se transformó en el quichua santiagueño. El primer gato, dice Ojeda, registrado fue Relaciones para el Gato, de Rodríguez Brizuela, grabado en 1905 en un cilindro de cera Edison que él dice tener en su, que es parte de su propiedad. Y Santiago del Estero es la ciudad permanente más antigua del país, fue fundada en 1553, y Salavina, que se debe, se llama así por los salavinones, que era un pueblo originario, en realidad es una deformación de sanavirones, o una es la deformación de la otra, son distintas formas de pronunciarlo. Y Salavina es la cuna de la chacarera, y también del bombo legüero, dice este autor, que es distinto a cualquier otro membranófono nativo. ¿Y por qué dice que... ¿O cómo corrobora que los africanos fueron los que trajeron este ritmo? Bueno, en todo Santiago hubo y hay afrodescendientes. Por ejemplo, dice, en San Félix casi todos sus habitantes lo son. En 1778, o sea, ya dentro de lo que era el virreinato del Río de la Plata, se lleva a cabo el primer censo, el censo de Vértiz, que arroja los siguientes resultados respecto de la población negra. Para Catamarca el 52%. Más de la mitad de la población de Catamarca era negra. En Tucumán el 42%, en Córdoba el 44%, y recordemos que en Córdoba, con casi la mitad de la población negra, tuvimos un gobernador que dijo que nunca hubo negros en Córdoba, ¿sí? En Buenos Aires el 30%, en Santiago del Estero el 54%. 54% de negros en la población de Santiago del Estero según el censo de Vértiz de 1778, y en Salta el 46%. Y la memoria más antigua que hay sobre la chacarera fue hallada por Isabel Aretz, una estudiosa del tema, en las memorias de Florencio Sal, publicadas en Tucumán en abril de 1913. Y allí está escrito que la chacarera se bailaba en esa provincia ya hacia 1850. Y esta estudiosa encontró chacareras bajo los nombres de Chacra y Molino en el oeste de Córdoba, o sea, en nuestra zona, y también en otros lugares del país, pero básicamente Santiago del Estero es el lugar de nacimiento de la chacarera, según esta versión. ¿De dónde proviene el nombre? La palabra proviene de chacarero, trabajador, y esa palabra proviene a su vez de chacra, que es una palabra quichua que significa maizal, dado que inicialmente se danzaba en el campo. Y el ritmo de gato vive hoy, obviamente, en la chacarera, pero además en el escondido, el pala-pala, el malambo, la huella, etc. O sea, según esta versión, una parte importante de las danzas y los ritmos nuestros que nos caracterizan tienen origen en los afrodescendientes. Vamos a escuchar una chacarera en la versión de Peteco Carabajal y después escuchamos la otra versión, que es la que encontró Nati. Santiago.

La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. Seguimos en Aire Libre y estamos entrando en el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, nosotras, al 50 52 21, para participar en los sorteos o para hacer comentarios, críticas, sugerencias, lo que ustedes crean conveniente. Antes de entrar con los temas de este bloque, los que seleccioné para este bloque, quiero hacer un comentario mínimo. Ya en otro programa vamos a hablar más extensamente sobre esto, respecto a dos alimentos que aparecieron en estos días en las góndolas. Acá sinceramente todavía no los he visto, pero se ve que en Buenos Aires y Córdoba y Rosario sí, o sea las grandes ciudades, con sucedáneos de alimentos que son importantes en nuestra ingesta diaria, sobre todo para los niños. Para los adultos tal vez no sean indispensables, pero sí lo son para los niños, son importantes, como son la manteca y el dulce de leche, ambos hechos en base a leche, los originales, porque lo que está apareciendo ahora son sucedáneos. Y realmente cuando uno ve las etiquetas, repito, yo no las he visto acá, pero sí he visto las etiquetas que me han llegado por las redes, es terrible lo que nos están haciendo comer, y tiene que ver con un entramado enorme de consecuencias económicas y alimenticias derivadas de la situación económica de nuestro país, concretamente del empobrecimiento a que se ve sometida la clase trabajadora y la que está sin trabajo. Y también, ¿qué es lo que pasa con las grandes empresas? Hay una pasta dulce, esto es lo que dice la etiqueta, a base de proteínas lácteas, azúcar y óleo margarina, sabor dulce de leche, y un sucedáneo de la manteca. Ambos tienen como componente principal la óleo margarina, que es grasa pura, y ni siquiera es grasa animal, que no sería tan nociva, es grasa vegetal hidrogenada, o sea, veneno. Nos están haciendo comer basura. Veneno. Hay que leer mucho las etiquetas, los que tienen el poder adquisitivo todavía como para comprar, y los que no, realmente, yo diría no compren, pero no puedo ponerme en la piel de quien no puede comprar otra cosa, ¿sí? Pero es terrible que la situación haya llevado a esto y que la industria alimentaria se preste a esto, porque estos dos elementos sucedáneos, uno del dulce de leche y otro de la manteca, que no tienen ese nombre, pero dice que tienen las propiedades, lo mismo que ese alimento lácteo que no es leche, son venenos para nuestro organismo. Y yo les preguntaría a los que autorizan esto si le darían de comer esto a sus hijos. Seguramente que no. Si saben de qué se trata, seguramente que no. Es vergonzoso lo que está pasando a nivel alimentario en nuestro país. Tomo aire. Vamos a recordar que mañana se honra a la Pachamama. Es una fiesta importante, una celebración importante en la comunidad de pueblos originarios, que ha sido tomada también por otros grupos sociales que no son pueblos originarios, pero que sí adhieren a esta idea y a este festejo. Pacha es una palabra aymara y quechua que significa tierra, cosmos, universo, tiempo y espacio. El mes de la Pachamama o Madre Tierra comienza con distintas celebraciones, especialmente en las zonas andinas, como ritual de agradecimiento y reconexión dentro de la cosmovisión del buen vivir. Buen vivir es la vida en plenitud, es saber vivir en armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia. Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad. implica primero saber vivir y luego convivir. Una idea central de los pueblos originarios es que no se puede vivir bien si los demás viven mal, o si se daña a la madre tierra. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. Esto es parte de la sabiduría ancestral de los pueblos andinos, básicamente. El ritual de la Pachamama tiene varios pasos. Uno es que por la mañana se purifican casas y distintos espacios con el sahumado del espacio cósmico. Luego viene el ritual del convido o corpachada, que puede realizarse al alba, al mediodía o al amanecer, y consiste en, perdón, o al atardecer sería, y consiste en abrir un hoyo circular en la tierra, que es el útero simbólico de la tierra, y ofrendarle allí a la madre tierra productos de la naturaleza, alimentos, bebidas, hojas de coca, como un acto de agradecimiento al planeta. Es el momento de agradecer por la vida, la salud, el trabajo y la comida. También se pide por fuerza para continuar nuestra vida, para poder ayudar a todos, especialmente a los que más necesitan, para que podamos alcanzar mayor armonía y entendimiento. Se suele acompañar con dos fuegos sagrados, uno pequeño, donde se pueden tirar hojas aromáticas y las intenciones positivas que uno anhela escritas en papelitos. Y el otro fuego sagrado es más grande, y en él se pueden quemar papelitos con defectos o errores que uno quiere purificar. De esta forma se han activado los elementos fuego y aire. Luego se challa con las ofrendas de bebidas y con esto se activa el elemento agua. Y el elemento tierra se activa con las ofrendas de comida. Quienes participan pasan en parejas a hacer las ofrendas al agujero en la tierra. Es una forma simbólica de devolverle a la tierra lo que nos ha dado. En los pueblos andinos se habla de darle de comer a la pacha. Y les voy a leer un texto de una mujer, Tiahuanacu, Mamaquilla es su nombre, igual que nuestro grupo acá que acompaña a las embarazadas, y dice: nuestros ancestros siempre le daban ofrenda a la Pachamama y no faltaba nada. Todos teníamos todo. Durante 500 años nos han querido hacer olvidar eso, pero ahora estamos en un proceso de cambio. Ahora estamos levantando con el Pachacuti, que es el nuevo ciclo que se inició en diciembre de 2012, y según el cual se comenzaría a revertir el proceso de dominación de los pueblos. Y Eduardo Galeano dice: en los pueblos de los Andes, la Madre Tierra, la Pachamama, celebra hoy su fiesta grande. Hoy se refiere al 1 de agosto. Bailan y cantan sus hijos en esta jornada inacabable y van convidando a la tierra un bocado de cada uno de los manjares de maíz y un sorbito de cada uno de los tragos fuertes que les mojan la alegría. Y al final le piden perdón por tanto daño, tanta tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castigue con terremotos, heladas, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la fe más antigua de las Américas. Ella no habita el cielo, vive en las profundidades del mundo y allí nos espera. La tierra que nos da de comer es la tierra que nos comerá. Con esto terminamos entonces este recordatorio de lo que va a ser mañana, el Día de la Pachamama, aunque hay que recordar que todo agosto es el mes de ofrendas a la Pachamama y que uno de los ritos, acá en nuestra zona es bastante popular, es tomar al menos una copita de caña con ruda, lo cual supuestamente nos va a fortalecer y nos va a ayudar a afrontar todo lo que nos da el tiempo de acá en adelante hasta la próxima celebración de la Pachamama. Y yo lo quiero unir, se me está ocurriendo en este momento, con un dicho que creo que tiene su origen en no en las comunidades andinas, sino en los que fueron inmigrantes en nuestro país, que es: julio los prepara y agosto se los lleva, en el sentido de que mucha gente enferma en julio y muere en agosto, porque es un mes muy frío todavía. Y bueno, el ritual de la caña con ruda supuestamente ayuda a ahuyentar esa idea de que agosto nos va a hacer pasar al más allá. Vamos a escuchar un tema que se llama Somos Hijos de la Tierra en la versión de Los Jaivas, y luego seguimos. Miércoles de 13 a 15 en Latín. Seguimos en Aire Libre y dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra vamos a hablar de las redes de telefonía 5G. Yo encontré dos notas con un enfoque absolutamente diferente. Una es del diario Ámbito Argentino del 28 de julio, o sea, hace unos días, concretamente el domingo. Y este diario dice, 5G será 1000 veces más rápida que 4G y el tiempo de latencia, o sea, el tiempo de espera, se reducirá a una décima parte de las latencias actuales. Esto significa que 5G será la generación que hará posible el desarrollo de las ciudades inteligentes, los vehículos autónomos, la realidad aumentada y de otras aplicaciones que requieren rapidez en el procesamiento de los datos y un ancho de banda mayor para transmitir más información. En lo que se refiere únicamente al procesamiento de video, se espera un aumento considerable y solo con una red como 5G se podrá dar respuesta a la creciente demanda de estos servicios por parte de los usuarios. Pero como nueva tecnología, no está exenta de retos, dice la nota de Ámbito. Para su implementación precisará una gran inversión en lo que se refiere a equipamiento y servicios, ya que requerirá, escuchen el dato, 3 veces más radiobases o antenas transmisoras receptoras que la generación anterior. 3 veces más. Es fundamental que la operación en cada una de estas radiobases se mantenga eficiente y resiliente. Además, 5G necesitará un espectro de frecuencias mucho mayor para que todas las transmisiones inalámbricas como radio, TV, celulares y Wi-Fi puedan usarlo y transmitir sin causar interferencia a otros. La coordinación para que todas las empresas de telecomunicaciones utilicen este rango del espectro es otro de los retos que enfrentamos. Los operadores telefónicos, por su parte, deben tener presente que para la implementación de la red 5G, al igual que se enfocan en el desarrollo de una red más amplia y de mayor ancho de banda, también deben prestarle mucha atención a los temas de eficiencia energética y uso de fuentes de energía limpia. Es importante, asimismo, la selección de una infraestructura de soporte resiliente que debe garantizar ante todo la continuidad de los servicios, ya que en los días presentes y venideros una interrupción de los servicios de transmisión de datos puede poner en riesgo la seguridad humana. Acá nos están diciendo que están metiendo miedo concretamente, ¿sí? O sea, si se interrumpen los datos es como que la vida se detiene. Las oportunidades que se presentan con la implementación de la próxima tecnología 5G en todo el mundo son tan grandes, dice Ámbito Argentino, que todavía no hay capacidad de cuantificarlas. La tecnología 5G nos permitirá vivir conectados y disfrutar de las ventajas del mundo tecnológico. Las ciudades inteligentes, los vehículos autónomos, el reconocimiento facial, o sea, la cibervigilancia, la realidad aumentada y virtual, la medicina digital, entre otros, serán la nueva realidad que traerá muchos beneficios y, sobre todo, una mejora en la calidad de vida de nuestras sociedades. Eso dice sobre el 5G, Ámbito Argentino. No hay ningún tipo de cuestionamiento en esto de lo que está hablando. Y yo encontré otra nota, que es de abril de este año, que se publicó en España, y dice: Ginebra, o sea la ciudad suiza, veta el 5G hasta que se demuestre que no es perjudicial para la salud. La nota dice que además de Ginebra, otros cantones suizos han pisado el freno de cara a la implantación de redes de quinta generación. ¿Son perjudiciales las redes 5G para la salud? Esa es la pregunta que se ha presentado en el cantón suizo de Ginebra, a la que los políticos no han sabido responder. Ante la duda, ha vencido el principio de cautela y la administración cantonal de Ginebra ha decidido de forma temporal frenar el despliegue de las redes 5G en su territorio hasta que existan estudios científicos independientes que demuestren que estas redes de telecomunicaciones no resultarán perjudiciales para la salud de las personas. Se nos ha dicho que la frecuencia es casi la misma que en el 4G, pero en el caso del 5G será utilizada para conectar objetos entre ellos. El entorno se encontrará más cargado de ondas electromagnéticas y nadie sabe si su acumulación resultará perjudicial para la salud. Eso dicen desde el gobierno del cantón suizo de Ginebra. La moción fue debatida de forma urgente en Ginebra, apelando al principio de precaución. El veto salió adelante con 58 votos a favor, 28 en contra y una abstinencia. Aunque se trata del caso más sonado, no es la primera ocasión en la que la clase política decide tomar medidas ante los posibles efectos que pudieran tener estas infraestructuras sobre la salud de las personas. Días antes del veto de Ginebra, el Vaud, que es otra región, también decidió parar la instalación de nuevas antenas 5G en el cantón hasta que exista un informe federal que permita conocer sus efectos y establecer los límites que se deben adoptar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos notas, una que ensalza hasta el infinito lo que es o será el 5G, hablando de todas las ventajas de estar conectados y de estar informatizados y de estar usando tecnologías que supuestamente nos facilitan la vida, como desde el simple control remoto hasta tener todas las funciones en nuestro teléfono, que es lo que vimos antes cuando hablamos del capitalismo de vigilancia al comienzo del programa. No se cuestiona nada de todo eso, que es vigilancia digital por las grandes corporaciones que nos exceden, no solamente a nosotros, sino a todos los gobiernos. Pero tampoco se cuestiona qué es lo que puede pasar con la vida en sus distintas manifestaciones frente a esto que es emisión de radiación, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Y yo traigo acá algo que dije en su momento cuando apareció la noticia, que en Holanda habían hecho una prueba de una antena que estaba instalada para 5G, iniciaron la prueba e inmediatamente las aves que estaban volando cercanas a la antena cayeron muertas. Entonces se prohibió directamente. Porque si a las aves le pasaba eso, a los seres humanos también le puede pasar. En la foto me acuerdo que estaba con la antena con las aves muertas ahí al pie. Entonces, estamos otra vez ante un gran experimento que no sabemos qué es lo que nos puede generar. Y en Suiza, un país con características completamente distintas a las nuestras, la dirigencia política decidió frenar la instalación del 5G hasta que demuestren que es inocuo, no hacerlo al revés, ¿sí? Como se suelen hacer muchas cosas en nuestro país. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros o cuál es nuestro rol como consumidores ante esto? Porque en esta vorágine en la que entramos, como se decía en la nota del principio sobre el capitalismo de vigilancia, es como que todos queremos estar conectados, todos queremos tener la máxima velocidad, todos queremos disponer de todas estas tecnologías. Ahora, cuando empiezan a aparecer consecuencias como lo que pasó acá en Brochero con la antena, ahí sí, por lo menos una parte de la sociedad dice, no, no queremos esto. Pero creo que el gran debate es, ¿qué hacemos? ¿Cuidamos nuestra salud o cuidamos la conectividad? Porque si queremos estar con el último celular, con el aparatito de última generación y con esa comunicación al instante y permanente, bueno, tenemos que plantearnos las antenas, qué es lo que hacen en nuestra salud. El consumismo versus la salud es algo que en algún momento vamos a tener que poner sobre la mesa y ponerlo en debate de manera seria. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con esto, aunque no de la mejor forma. Si escuchan atentamente la letra, van a saber qué es lo que estoy diciendo. Se llama Telefonía, en la versión de Jorge Drexler. Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos. canciones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tincu. Bueno, creo que no hace falta aclarar que lo que dice Drexler no es, es justamente lo contrario de lo que yo venía diciendo, pero como el tema llama telefonía, me pareció interesante, y además que me encanta Drexler. Bueno, entramos en otra temática y tiene que ver con la educación, con Francesco Tonucci y su tan particular visión de lo que es la educación. Es una persona, un pedagogo al que yo admiro mucho, y es impulsor de una línea con la que he trabajado y a la que adhiero en el aula. Francesco Tonucci es maestro, es pensador, y fue el impulsor de La Ciudad de los Niños, un proyecto que se expandió en gran parte del mundo, inclusive en nuestro país, y que busca el regreso de los niños a las calles, a la educación más natural. Tonucci casi no necesita presentación. Los maestros lo conocen, los gobiernos le piden asesoramiento y la gente común lo sigue. El especialista italiano en educación asegura que cuando los chicos se aburren en clase es porque no tienen buenos maestros, y acá es donde es resistido por alguna parte de los docentes, aclaro. Dice que una buena escuela es la que logra que los niños desarrollen todas sus potencialidades. Más que pedagogo, a Francesco le gusta que le digan niñólogo, un neologismo que resume su dedicación al estudio, investigación y análisis de temas vinculados a la educación y a la infancia. También es el padre de Frato, su alter ego, un personaje que mira al mundo con ojos de niño y da voz a aquellos que normalmente callan. Sus viñetas se han reproducido en numerosas publicaciones. La Convención de los Derechos del Niño plantea que las opiniones de los niños hay que tenerlas en cuenta. Las escuelas, dice Tonucci, ganan cuando escuchan, respetan e implementan las ideas de los niños. Hoy en día la escuela sufre de un tema que Brunner decía que es insoportable, y es que los niños se aburren. Todo esto son palabras de Tonucci. La mayoría se aburre y pareciera que esto es casi natural. Se considera natural porque siempre ha ocurrido. A las familias no les molesta, dice Francesco Tonucci, que sus hijos se aburran en la escuela porque ellos se aburrieron. Lo que crea muchos problemas es que esto no preocupe a los maestros. Si se aburren, eso quiere decir que no tienen buenos maestros, no son maestros capaces de interesar a sus alumnos. Los niños se aburren porque no ven en la escuela a su escuela. Ellos van a la escuela que es la escuela nuestra, no la suya. García Márquez, que no era pedagogo, dice Tonucci, pero sí un premio Nobel importante, decía que nosotros podemos nacer músicos o pintores o periodistas o investigadores o mecánicos o artesanos, y a veces no lo sabemos. El papel de la escuela, como el de la familia, sería poder descubrir lo que él llama su juguete preferido. Y dice, Tonucci, tomando las palabras de García Márquez, ¿dedicarse totalmente a su juguete preferido es la garantía de la felicidad? ¿Qué significa ser feliz? Realizarse, poder vivir haciendo lo que te gusta más. ¿Cuánto gozaría la sociedad de tener ciudadanos felices? Serían funcionarios más capaces, más productivos, interesados, partícipes. Si yo puedo hacer lo que sé hacer mejor, voy a llegar a ser el mejor en ese sector y encontraré también trabajo. Hoy en día ocurre lo contrario. El mundo económico indica a la escuela qué sectores debe desarrollar porque el mercado necesita eso. Es mentira. La economía de hoy no sabe lo que será necesario dentro de 10 años. No tenemos ningún elemento para decirle a nuestros hijos: si haces ingeniería informática o enfermería tendrás trabajo. Si pensamos en lo que se necesitaba 10 años atrás, efectivamente todas esas previsiones se han vuelto erróneas. Y muchas personas han renunciado a ser lo que querían ser para ser lo que era útil ser, y no ha sido útil. Repito, muchas personas han renunciado a ser lo que querían ser para ser lo que era útil ser, y no ha sido útil. La escuela, dice Tonucci, no debería poder perder ni un alumno. En Italia la dispersión escolar no es muy alta, pero entre los delincuentes el 95% no ha terminado la escuela obligatoria. Este es un tema muy fuerte sobre el que la escuela tiene que reflexionar. La escuela no puede perder alumnos porque, si los pierde, los regala a la criminalidad. Repito, la escuela no puede perder alumnos porque, si los pierde, los regala a la criminalidad, nos dice Francesco Tonucci. Esta es una responsabilidad muy grande. Esto significa que estos niños salen de la escuela como burros, como rechazados, como incapaces, y encuentran un señor que les dice: yo confío en ti, aquí tienes una pistola, puedes utilizarla y yo te doy un montón de dinero, te reconozco. La escuela no lo ha reconocido, la escuela lo ha perdido. Es muy fuerte, es para reflexionar, y nos indica qué pasa. Él habla de el 95% de los delincuentes en Italia que no ha terminado la escuela obligatoria, y que eso que la escuela perdió, que es ese porcentaje importante de alumnos, lo toma alguien que confía en ese chico, pero no para educarlo, sino para introducirlo al mundo de la delincuencia. Su parecer es que aquel alumno que pierde la escuela lo gana la delincuencia. Lamentablemente, yo coincido con él. Vamos a escuchar al grupo peruano Chimu Inca en Mi Dulce Princesita y volvemos. Te mimo en mi mente, fui guardando mis versos para dedicarte. Mi pequeña princesa, eres una bendición, un milagro de vida, te alegras mi corazón. Siento un gran orgullo de haberte visto nacer, cobijarte en mis brazos y dicha de verte crecer, caminar a tu lado, ser testigo de tu andar, ofrecerte mi mano, que siempre te para mí, siempre estoy pensando en ti. Y allá donde me vaya, tu imagen llevo en mí, más todo lo hago por ti. Te leo y mi amor te debe dar, dueña de tu universo, vuela con toda libertad, tú tienes una estrella, oh, mi niño, hazla brillar. Sí, mi dulce princesita, eres todo para mí, siempre estoy pensando en ti. Y allá donde me vaya, Radio Tincu 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Comunicate con nosotros al 15 50 52 21. Seguimos en Aire Libre dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra y ahora les voy a compartir una nota firmada por el doctor Maurice Heilemann, investigador que trabajaba en el laboratorio Merck, que habla de los ingredientes tóxicos en las vacunas y de las consecuencias que traen. Aclaro que estos son los ingredientes que aparecen normalmente en las etiquetas de las vacunas y que hay otros que no aparecen y que se consideran altamente peligrosos, de los que no voy a hablar en este momento. Estos son los conocidos. Yo hace poco tuve una reunión con una investigadora del CONICET que trabaja con el tema vacunas y que vive acá en la zona y que habló de otro tipo de componentes de las vacunas que no aparecen en las etiquetas y que tienen probada relación con enfermedades. Repito, no es este el caso. Estos son los que aparecen normalmente entre los componentes de las vacunas. Este investigador, Heilemann, trabajando dentro del laboratorio Merck y mediante estudios, demostró lo que provocan esos componentes. Uno de esos componentes es el suero bovino, extraído de la piel de la vaca. Cuando se inyecta provoca trastornos, dice este investigador, del tejido conectivo, artritis y lupus, y también dificultad para respirar, baja presión arterial, dolor de pecho y reacciones de la piel. Sorbitol, que es un edulcorante sintético que se metaboliza muy lentamente y agrava el síndrome del intestino irritable y los problemas gastrointestinales. Gelatina, que es un derivado del colágeno dentro de la piel y los huesos de los animales. La inyección de gelatina plantea el riesgo de infección proveniente de hormonas sintéticas del crecimiento y la infectividad de la enfermedad de las vacas locas. Cloruro de sodio, que aumenta la presión arterial e inhibe la contracción muscular y el crecimiento. Proteína de huevo, las vacunas son preparadas en huevos y pueden contener hormonas de crecimiento, antibióticos y bacterias de salmonela. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cada vez que vacuné a mis hijos, una de las vacunas, que creo que era la triple, el pediatra decía que durante 2 días después de la aplicación el niño no tenía que ingerir huevos porque interactuaba de una manera negativa con el huevo que traía la vacuna. O sea, estoy hablando de más de 30 años atrás, esto ya era conocido. Timerosal, que es un mercurio neurotóxico que causa el autismo. Hay 25 miligramos en una vacuna promedio contra la gripe y el límite de seguridad de la EPA es de 25 microgramos en una vacuna promedio contra la gripe y el límite de seguridad es de 5 microgramos, por lo que los niños que están vacunados con múltiples vacunas simultáneamente reciben más de 10 veces el límite de seguridad de mercurio en un solo día. Albúmina humana, la porción de proteína de la sangre que proviene de un estanque venoso humano, cuando es inyectado causa fiebre, escalofríos, urticaria, erupciones, dolor de cabeza, náuseas, dificultad respiratoria y frecuencia cardíaca rápida. La inyección de un estanque de sangre puede resultar en una pérdida de masa celular corporal y causar infección por el virus de inmunodeficiencia. Formaldehído, el líquido altamente cancerígeno utilizado para embalsamar cadáveres. Clasificado como uno de los compuestos más peligrosos para la salud humana, puede causar daño al hígado, problemas gastrointestinales, deformación reproductiva, problemas respiratorios y cáncer. Además, el formaldehído se ha sabido que falla en desactivar el virus de la vacuna destinada a curar, lo que permite que un virus vivo entre en la sangre e infecte su sistema. Fenoxietanol, que es un éter de glicol químico altamente tóxico para el sistema nervioso, los riñones y el hígado. La agencia de Estados Unidos que controla el tema de salud advierte que puede causar cierre del sistema nervioso central, vómitos y dermatitis del contacto. Esto en cosméticos, no en vacuna, o sea, se supone que una vez que si los cosméticos que son externos tienen este problema, imaginemos lo que puede pasar cuando se inyecta en sangre. Y fosfato de aluminio, que aumenta en gran medida la toxicidad del mercurio. Así que la precaución acerca de la tolerancia mínima del mercurio es seriamente subestimada. Y por último, glutamato monosódico, que es algo que aparece en un componente químico que aparece en alimentos. Yo he hablado acá, les he compartido lo que representa el glutamato monosódico. Y dice, cuando se inyecta, se convierte en una neurotoxina que causa trastornos del sistema nervioso central y daño cerebral en los niños. O sea, a todo esto hay que estar atentos. El tema de las vacunas, ya lo he dicho unas cuantas veces, es un tema muy controversial en el que en algún momento, sobre todo los adultos, como cuidadores de los niños, van a tener que tomar decisiones respecto a qué hacer. En Argentina hay una asociación que se llama Argentina Sin Vacunas, que es la que está cuestionando el tema de las vacunas, y eso no significa negar el enorme valor que tuvieron en la erradicación de enfermedades en su momento, pero no son esas vacunas las mismas, o los componentes no son los mismos que los que se están inoculando ahora cada vez que una vacuna ingresa a nuestro organismo. Vamos a escuchar a Manu Chao en Mentira y seguimos. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. La verdad. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9, tu radio comunitaria de Mina Clavero, por la comunicación popular. Y Seguimos en Aire Libre, seguimos dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra y seguimos en Latinku en el 107.9. Y ustedes tienen un número que es el 50-52-21, que es el mensajero de la radio, y ahí se pueden comunicar para participar en los sorteos o para mandar todo tipo de comentarios, críticas, sugerencias, lo que ustedes consideren conveniente. Vamos a hablar ahora de chemtrails o estelas químicas, en la versión que da Argentina Today, que es una ONG, el título es La guerra química secreta, y yo busqué esta información porque hace unos días en un intercambio en Facebook hablamos de este tema con una persona, y otra persona a la que no conozco hizo algún comentario como ¿de qué estás hablando? ¿Es absurdo lo que están diciendo? O explícame un poco más. Lo cual hice, por supuesto, le expliqué lo poco que sé sobre el tema, porque no es mucho lo que sé, no es mi especialidad. Y lo que le dije básicamente es lo que yo ya repetí acá en las reiteradas oportunidades en que abordé este tema. La mayor potencia o la mayor fuerza que tiene este tema es que es realmente increíble que esté sucediendo. Eso hace que la gente justamente descrea de esto, piense que es una especie de gran conspiración planetaria y que es un tema de medio de locos que hablar de esto. Sin embargo, son varios los países que ya han reconocido que existen las estelas químicas y que es un hecho que nos están fumigando. La pregunta que me hacía esta persona era, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y yo le comenté lo que también he comentado acá, que el objetivo, uno de los objetivos es modificar el clima a escala planetaria en algún momento, y depende qué es lo que esté motivando esa decisión, y también a escala local. Yo había dado, la primera vez que traté del tema, comenté dos documentales y había dado la localización en que lo buscaran por Google, que aparece, hay mucho material de esto en forma de videos, y ahí se hablaba de un problema que había con la distribución de lo que acá llamamos la coparticipación federal, o sea, la distribución de dinero que hace el gobierno central de Estados Unidos con el estado de California, que era un estado rebelde, y entonces se había producido una sequía devastadora en el estado de California que hizo que se perdieran gran parte de las cosechas y de los animales que murieran por sequía. Y en un determinado momento se plantea que el gobierno central podía ayudar, y ese estado que era rebelde acepta la ayuda, y entonces termina la sequía. ¿Por qué? Porque había sido, y esto no es un delirio mío, está demostrado, había sido producida justamente por esta manipulación climática o ingeniería del clima, que también se la llama. La nota que voy a compartir con ustedes dice que todos hemos visto alguna vez el recorrido de un avión por los cielos, y hace unas décadas podíamos ver simplemente un pequeño avión seguido por una corta estela producida por la condensación del vapor de agua y la expansión del combustible. A este fenómeno se lo denomina contrail, que proviene de la abreviación de la palabra condensación y trail, y que solo se genera a una determinada altitud atmosférica dependiendo del frío y de las condiciones de la atmósfera justamente. Pero desde hace unos 10 o 15 años estamos viendo cómo los cielos de todo el planeta se llenan de telas de araña o estelas químicas desperdigadas por aviones presuntamente comerciales. A este fenómeno se los denomina los chemtrails. Consiste principalmente en estelas de condensación dejadas por los aviones y que están compuestas por elementos químicos tóxicos. Y me estoy acordando que esa conversación, digamos, que se originó en el Facebook, tenía que ver con que yo había publicado dos imágenes de lo que era el cielo sobre mi casa en ese momento, que indudablemente se trataba de estelas químicas. Y ahí surge toda esta cuestión. Esta nota dice: las características más importantes de los chemtrails son, en primer lugar, la conservación de su forma de estela en los cielos durante una permanencia de entre 3 a 5 o más horas, lo cual es cierto. Cuando uno veía el avión comercial que provocaba esa marca en el cielo, que todavía lo podemos ver según las condiciones de la atmósfera, en un ratito desaparecían, mucho más si había viento a la altura en que estaba volando el avión. En cambio, las estelas químicas duran entre 3 a 5 horas y a veces más. La segunda característica es su gran aumento de grosor y posterior desplazamiento lento por arrastramiento del clima atmosférico. Y la tercera característica es la formación en los cielos de una rejilla o cuadrícula semejante a las utilizadas en las fumigaciones de los campos de cultivo. Eso es lo que la diferencia entonces con esas estelas normales que nosotros veíamos antes cuando pasaba un avión y dejaba una marca en el cielo que tenía que ver con la condensación del vapor que salía de las turbinas. Y la forma en que se dispersan las estelas químicas o chemtrails en los cielos. Una vez expulsada por el avión, la estela química en los cielos se agranda y ensancha. Progresiva y lentamente se dispersa la estela química en el aire hasta formarse una bruna o banco de niebla o semejante a nubes muy finas. Su color va variando a lo largo del proceso de desintegración, desde el blanco al grisáceo, y esto es debido a la oxidación de las sales de bario. Estos químicos no se precipitan a la Tierra, sino que van perdiendo altitud y así se determina de situar en la zona. En la caída de estas estelas se pueden observar pequeñas telas de araña que caen enganchándose a todo tipo de superficies. Y esto es lo que había motivado una de las notas que yo compartí con ustedes hace un tiempo, porque se habían descubierto en una serie de alambrados cercanos a la ciudad de Mar del Plata estas pequeñas telas de araña de color blanco, de una consistencia gomosa, y que determinaron que eran polímeros de los químicos que estaban fumigando. Repito, esto parece un delirio, pero no es tal. Está existiendo desde la época de 1970, dice que se ha estado realizando, y recientemente, entre 1990 y 2000, se liberó litio durante el día. Estas estelas químicas son de varios tipos y el ion de litio parece que afecta de la forma en que los neurotransmisores celulares del cerebro responden y afectan en el estado de ánimo. Si ocasionalmente o circunstancialmente o de pura casualidad la persona que me preguntaba sobre estas cuestiones, bueno, si está escuchando, esta es una de las respuestas. El litio es un componente, un elemento químico que además de servir para las baterías de los celulares, también es usado en neuropsiquiatría como un medicamento o componente de medicamentos. Y una de las cosas que se está estudiando es justamente, al caer sobre nosotros, puede modificar el estado de ánimo. No sé específicamente para qué, ni si es para ponernos más eufóricos o más depresivos. La verdad que no tengo idea. Pero está pasando, no lo podemos negar. Está pasando acá, en Tras la Sierra, como está pasando en gran parte del mundo. Cuando yo publiqué o intervine en esta conversación con esta persona en el Facebook, inmediatamente alguien del otro lado de la zona de Villa María decía que bueno, que allá también se ve que ellos están organizándose para accionar. Evidentemente estamos viviendo tiempos que nos indican que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, que tenemos que accionar para que ciertas cosas dejen de pasar, para que nos informen qué es lo que está pasando, por qué y para qué,

espero que a pesar de mi voz en este estado lamentable siga siendo atractivo. Y vamos a hablar ahora de La Habana, esa ciudad extraña, fascinante en algunos aspectos, inentendible para mí en otros, y a la que ojalá la vida me vuelva a permitir volver, porque me quedó muchísimo por ver en Cuba, obviamente. Si nosotros miramos en el mapa, Cuba es una isla chica en relación al tamaño de nuestro país, pero realmente con muchísimo para recorrer, y yo pude ver una ínfima parte, a pesar que estuve más de 20 días. Y para hablar de la ciudad capital, La Habana, vamos a decir que tiene distintos barrios. El Vedado es uno de los barrios más lindos, más, ¿cómo puedo decir? No voy a usar la palabra suntuoso porque no hemos visto suntuosidad, no hemos visto nada demasiado llamativo en cuanto a exhibicionismo de condición económica, y eso supongo que tiene que ver con las características del gobierno de Cuba, pero sí hay algunas residencias en este barrio del Vedado que no son nuevas, son los restos de una época de esplendor para una clase social, no para el pueblo, y que han sido muy bien conservadas. Todas esas están en el Vedado, y una parte del Vedado es el Malecón, que para nosotros sería la Avenida Costanera, ellos le llaman el Malecón, que está directamente sobre las aguas del Golfo de México. Y luego, yendo más hacia el este, tenemos Habana Centro, Habana Nueva y Habana Vieja. Yo estuve alojada en Habana Nueva, que no es la parte más linda, por eso les decía antes que hay cosas que no pude llegar a entender. Estaba, tengo que admitirlo, en un proceso de reconstrucción. Eran viviendas que habían tenido otro destino en su momento, antes de la revolución, que eran viejas, no como las de La Habana Vieja, y el barrio se estaba reacondicionando. No fue una experiencia demasiado agradable, o sea, yo hubiera elegido otro lugar si hubiera sabido. Cuando hice la elección con mis amigas, las otras dos amigas, Susi y Mabel, que fuimos a hacer el viaje, fue puramente intuitiva y, a mi entender, fue un error. La Habana Vieja es la parte, como su nombre lo indica, más vieja de la ciudad, y está siendo restaurada con muy buen criterio. Hay todo un trabajo de restauración de edificios viejos. Es una restauración hecha con sentido estético y con calidad, que hacen que sea un barrio muy lindo. Y ahí cerca está el puerto, también interesante. Y cuando uno, saliendo de La Habana, quiere cruzar del otro lado, lo que todavía sigue siendo La Habana, hay un túnel que comunica las dos partes, y se accede en la entrada de esa entrada de mar, en realidad, y por debajo de la cual uno pasa con el túnel de un lado a otro. Hay dos castillos. Del lado de lo que es Habana Centro está el castillo de La Punta, y enfrente está el castillo del Morro y la fortaleza San Carlos de la Cabaña. Todas esas fortalezas son muy viejas, entre el siglo XVI y XVII, y servían para resguardar la entrada de la bahía de La Habana. Posteriormente se hizo ese túnel que permite conectar las dos partes, y uno puede visitar, tanto de un lado como del otro, los restos de estas fortalezas. En el caso del Castillo de la Punta, mucho menos impactantes, porque es muy poco lo que queda. En cambio, el Castillo del Morro, que se puede recorrer y está bien conservado y es muy lindo, y uno puede observar desde ahí toda la bahía de La Habana y la ciudad que está enfrente. Y también está la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Ahí es donde uno puede recorrer también parte de la de toda esa construcción antigua, y es donde se hace la ceremonia de a las 9 de la noche del toque de queda, que recrea una ceremonia que se hacía durante la época del dominio español, para indicar a las 9 de la noche que la ciudad tenía que llamarse a descanso. Se hacía una salva de cañón y eso indicaba que había terminado el tiempo de salir, de estar en la calle, y que había que recogerse dentro de cada vivienda. Es una ceremonia muy pintoresca, con la gente, los soldados son todos hombres, vestidos a la usanza de lo que era esa época, y como es de noche, se hace a las 9 de la noche puntualmente, convoca a mucha gente, a muchos turistas, y hay la salva del cañón, y las antorchas le otorgan un brillo muy especial, y enfrente uno ve las luces de la ciudad que está encendida a pleno. Entonces todo eso es un sector de la ciudad de La Habana que realmente es muy pintoresco, muy agradable, y es parte de lo que uno puede ver cuando recorre la ciudad capital de Cuba. Y ahí cerquita nomás tenemos la Plaza Vieja, el Capitolio, la Bodeguita del Medio, que son lugares típicos para visitar en una recorrida que uno puede hacer si tiene la enorme suerte de poder visitar Cuba, poder visitar La Habana. O sea, cuando uno llega a Cuba, forzosamente se llega al aeropuerto de La Habana, que es el más importante del país, y bueno, a la llegada o a la partida se puede pasar unos días en la ciudad. No es cara ni el alojamiento ni la comida, y con 3 o 4 días uno tiene suficiente tiempo como para recorrer toda la ciudad y los lugares atractivos simplemente para conocer. Bien, vamos a escuchar a un grupo local que se llama Trabuco del Son, que yo pude escuchar en las calles de La Habana y que compré el CD, y el tema se llama justamente Habana. Me voy para la...

en relación con la celebración del Día de la Pachamama, tenemos encuentro con Mama Tierra en Campo La Marisa, calle Los Morteritos, en las Chacras Norte. También mañana a las 17 tenemos movilización y acto por justicia por Santiago Maldonado, a 2 años de su desaparición seguida de muerte. Concentración en Plazoleta Merlo lo organiza la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra. Plazoleta Merlo de acá de Mina, por supuesto, a las 17. Y mañana también a las 20 en el Cine Club Nono se va a proyectar Así en el Cielo como en la Tierra, en Casa de Lucía, en la Costanera de Nono. Recordar que hay que llevar algo para compartir. Vamos a escuchar un poquitito de un tema alegre, que es el Bombón Asesino, en la versión de Los Palmeras y la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, y luego hacemos el sorteo. Bueno, ya estamos terminando, vamos a hacer el sorteo, le vamos a pedir a Nati que venga y saque los dos papelitos para ver quiénes son los que resultaron ganadores de merienda para dos en Del Monte Café Bar. Uno es Gabriel y la otra es Mariela. O sea, estas dos personas, Gabriel y Mariela, acaban de ganar un desayuno o merienda para dos personas. Terminamos acá el programa. Quiero mandarle un saludo especial a Juan, que me dice que está con problemas de salud, que mandó un mensaje hace un ratito. Espero que te mejore, Juan. Y a todos ustedes, bueno, que pasen un lindo fin de semana, que disfruten este veranito, que no sé hasta cuándo va a durar, pero parece que se viene el frío, pero mientras tanto lo disfrutamos. Que tengan un lindo fin de semana, aprovechen la vida, disfruten la vida, sean felices, y nos encontramos, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, a las 13. Recuerden, sobre todo los desvelados, que la repetición va los jueves a partir de las 5 de la mañana. Les mando un saludo muy cariñoso a todos y nos escuchamos el próximo miércoles. Chao.